siento lo más nuevo. Salud, salud. Que los novios, que los novios. Adelante, por favor. Estoy aquí porque tú te fuiste con otro. Cuántas veces te lloré, de rodillas te lloré. Que no te fueras, que te quedaras. Pero tú te fuiste con otro. Y los ¡Se cansaron! ¡Era el sombra bailar!